Escudo de armas. El escudo de armas del estado de Tabasco, con gran significado histórico y cultural, se puede observar en la fachada del edificio sede de la Cámara de Diputados, el cual se ubica adyacente a Plaza de Armas sobre la calle Independencia. El escudo de Tabasco es uno de los más antiguos de América. Fue otorgado por el rey Felipe II de España a la ciudad de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, y desde 1892 se adoptó como representativo del estado. El escudo está coronado y dividido en cuatro cuarteles. En el primer cuartel superior, del lado izquierdo, en un campo rojo, se encuentran cuatro torres de oro con un equilibrio perfecto, que representan al Reino de Castilla. En el segundo cuartel superior, del lado derecho, con un campo de plata, se encuentra un brazo empuñando una espada de plata que significa todo el poder de España. En el tercer cuartel, del lado izquierdo, en la parte inferior con un fondo de plata, aparece una india que lleva una corona de plumas, la cual está ofrendando ramilletes de flores que sostiene entre cada una de sus manos. Esta imagen representa las ofrendas indígenas para la fertilidad de la tierra. En su cuarta división, en la parte inferior derecha, con un fondo de rojo, está un león, símbolo del dominio de España. Por último, en medio y sobrepuesto a los cuarteles, se encuentra un pequeño escudo en forma de óvalo con el busto de la Virgen María coronada de oro, con un manto en sus hombros de color azul celeste que simboliza la creencia y fe de los cristianos.